Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos amigos del Canto y la Palabra, Marián Valle es un músico, compositor, productor y cantautor nacido en la Patagonia, Argentina, en Bariloche, aunque él se define más bien como un artista viajero. Así es como su música recorre diversos paisajes sonoros, fusionando el folk, el neo-soul, el pop, el rock latino, el hip-hop y otros géneros urbanos, además de su interés por el world music y los folclores del mundo. Tiene una larga formación académica y una profusa carrera nacional e internacional y una gran discografía solista y colectiva. El ritmo y la poesía son protagonistas en sus canciones, un canto desde la naturaleza, al compás de las huellas de la vida, una invitación a la reflexión y al autodescubrimiento. Hoy me encuentro gratamente sorprendido con este disco llamado Las Lenguas de Babel, volumen 1, la forma musical, el ritmo, las letras, todo es una belleza. Es un registro que te deja con ganas de seguir escuchando más. Al decir del propio Marián, este es un disco muy importante para su carrera. Consta de 5 canciones en su primer volumen. Representa la multiplicidad de facetas, influencias y sonoridades que tiñen su música y persona. Las canciones fueron compuestas durante sus años de formación profesional y académica en la ciudad de La Plata, y su proceso de producción se vio retroalimentado por la experiencia, profundizando la concepción de la obra en todas sus dimensiones. Como siempre, el agradecimiento reiterado a la productora Alicia Gubisch desde Buenos Aires por el disco tan exquisito y lleno de ritmos al filo del corazón. Querida amiga, siempre me sorprendes con estas maravillas hechas canciones. Escucharemos a Marián Valle desde su disco Las Lenguas de Babel, volumen 1, del 2022, esta canción que, según el propio Marián, conoció su melodía en Malí y, debido a su enorme fascinación por la música africana, fue desarrollando la letra en forma entusiasta. Sara Malule. Escuchaba nuestras plegarias y el querer del misterio abrazando el camino. Soñé con madres, abuelas y niños, caminan despiertos, caminan dormidos. Pueblos que sueñan pero luego olvidan. Tragamos miedos, tragamos mentiras al crear tantas guerras que no tienen sentido. Ruinas del ayer. Lloré por los bosques, subí las montañas, crucé los mares. Dejé mi atalaya encendida por si me vienen a buscar. Mi sombra vaga perdida bajo el destierro de una estrella fugaz. Sigo las voces del desierto. El viento puede escucharme aquí. escucharme aquí. Guardo un mensaje entre las rocas y cada huella encuentra su lugar. Y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les voy a presentar a Meral Polat, una actriz, realizadora, teatral y cantante holandesa de ascendencia turco-kurda, nacida en Ámsterdam, Países Bajos, en 1982. En 2004, Polat se graduó en la Escuela de Teatro de Ámsterdam. Después de eso, apareció en varias representaciones teatrales. En 2008, Polat ganó el premio Guido de Mor por su papel en Hollandse Spoor. Ha aparecido en varias series de televisión y películas. También toca en la banda Meral Polat Trio. Meral Polat Trio, que es la formación que les presento, interpreta el dolor agridulce y la vitalidad de la diáspora del siglo XXI, con blues crudo y alma kurda, con el sublime acompañamiento de guitarra, teclado y batería. Meral Polat Trio lleva a su audiencia en un viaje sinuoso a través de canciones folclóricas y montañesas contemporáneas de Anatolia y las muchas caras del blues. Entrando más en materia, digamos que Meral Polat tiene muchos talentos, como lo ha demostrado una y otra vez en el teatro, el cine y la televisión. Como cantante forma una alianza especial con dos músicos igualmente versátiles, Chris Doyle en piano, teclado y guitarra, y Frank Rosali en batería y percusión. Juntos viajan de este a oeste y viceversa. Con letras originales y poesía del legado del padre de Meral, Ali Hissat Polat, emprenden una búsqueda transformadora, cuentan historias olvidadas con nuevos sonidos, buscando una conexión con el camino de regreso a casa. Del folk de Anatolia al folk kurdo, pasando por el blues de la montaña de protesta, terrenal y crudo y cercano de la fuente. Con la voz de Meral Polat en teclados, la guitarra de Chris Doyle y la batería de Frank Rosali, escucharemos a Meral Polat Trio desde este adelanto de su disco Ethic Me de 2022, que quiere decir algo así como ¿Quién soy yo?, que aparecerá este 16 de diciembre del 2022. La canción Huaye, o sea, Caminos en español. Yıkamıp hırbırına hasret andı kışınım vayı Lemin kevirine helandım bebe Payıza çok kadarıma ezdiğim hasrette yarıma Dış evtim navarıma kuştum zalim She's off zora, na dest pırın kuru Canto y la palabra.